Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. En 1828, pocos meses antes de morir a los 31 años, Schubert terminó un trío para piano, violín y violonchelo de 50 minutos de duración. Había tenido una vida corta, desgraciada y accidentada, en la que la música había supuesto el único contrapunto a sus infortunios. Schubert estuvo siempre arruinado y dependía de sus amigos para conseguir comida, alojamiento y dinero. Siempre fue desgraciado en el amor, ámbito en el que no le ayudaba a ser bajo, feo e hipersensible a las ofensas, tanto reales como imaginadas. Sin embargo, pese a ser un absoluto desastre con patas, también fue salvajemente prolífico. Tan solo en su 18º año de vida, creó más de 20.000 compases de música. Compuso 9 sinfonías. A los 31, Beethoven solo había hecho una. Más de 600 canciones, 21 sonatas para piano y un sinfín de piezas de música de cámara. La mayor parte de su producción no se interpretó hasta después de su muerte, pero este trío sí se tocó antes. En los domicilios particulares era mucho más fácil ejecutar música de cámara que música de orquesta, y algunas casas de Viena organizaban schuberteadas de forma regular, veladas informales en las que se tocaba su música, se leía poesía y se bailaba. Este trío se ejecutó por primera vez en una de estas veladas, celebrada para conmemorar el compromiso matrimonial de un amigo, el mismo año de su composición. ¶¶ El lento segundo movimiento retrata a la perfección una vida demasiado corta. Es elegíaco y oscuro, está teñido de esperanza y en él se atisban las infinitas posibilidades del genio. Creada por uno de los escasos compositores posteriores a Mozart que podían idear y componer una obra entera en su cabeza antes de pasarla al papel. Esta es la banda sonora de un hombre tan deprimido que lo primero que empezó a estudiar fue derecho. También nos recuerda de forma desgarradora cuánto hemos perdido por culpa de su prematura muerte a los 31 años. Mierda de sífilis. La melodía es el elemento de la música que vamos tarareando al salir del concierto. Los compositores pueden desarrollarla a través de hábiles variaciones, fragmentarla en retazos o taparla con una gruesa manta armónica. Pero la melodía, en su forma más simple, desnuda, tal vez sea lo que más le interesa al público. Liberace, una figura del piano del siglo XX que tuvo un programa de televisión con mucha audiencia, afirmó que el empleo de la melodía era la fórmula de su éxito. «Mi único truco es presentar la melodía claramente en primer plano», dijo. «Si toco a Tchaikovsky, toco sus melodías y dejo de lado sus conflictos espirituales». Las obras más populares son sumamente melódicas, incluso sin que las manipule una estrella televisiva. Pero no todas las melodías son iguales. Algunas son frías y sofisticadas y otras llenas de encanto y pasión. Los compositores pueden crear jingles alegres, tan efervescentes como el champán añejo, o combinar heladas hebras sonoras para elaborar chillidos angulosos y descarnados. Estas diferencias se manifiestan en todas las épocas. El gusto moderno se decanta por una clase de lirismo poco sentimental y que vaya al grano, sencillo, balsámico y no demasiado dramático. Los grandes románticos como Chopin, Tchaikovsky o Rachmaninoff, por el contrario, componían frases largas y elevadas que al azar el vuelo llenas de inquietud reflejaban los infinitos anhelos de una generación de artistas desmoralizados. Franz Schubert, nacido en 1797 y quien fallece en 1828, un compositor muy prolífico y de vida muy breve, es el padre espiritual de este grupo. Con frecuencia se menosprecia a los creadores de melodías bonitas. El compositor estadounidense Ned Roren comentó en una ocasión que se tiene más alta estima Debussy que a Ravel simplemente porque Ravel escribía melodías más bonitas. Sir George Macfarren escribió en 1869 una nota en un programa para la Royal Philharmonic Society que es igualmente reveladora. En ella se refiere a Schubert diciendo que tiene una escasa formación. No, es prácticamente analfabeto sobre el mecanismo de la composición y que, sin embargo, tiene una gran cantidad de ideas, más que la mayoría de los grandes maestros. Era una fuente de buenas melodías, según Macfarren, pero carecía del conocimiento técnico necesario para desarrollarlas. Se trata de una reacción ante la libertad imaginativa de Franz Schubert, que hacía que sus formas fueran más elásticas. Viéndolo retrospectivamente, la crítica del escaso nivel compositivo está fuera de lugar. Tal vez el principal talento de este compositor fuera su capacidad para sacarle todo el jugo a un tema, creando al mismo tiempo las texturas ideales para acompañarlo y hacerlo brillar. De hecho, en Schubert, con frecuencia lo que permanece en la memoria del oyente es la atmósfera musical. Las sonatas de Schubert, ha escrito el novelista Elfriede Jelinek, contienen una paz más bucólica que el propio campo. No era como Liszt ni como Paganini. Schubert era tímido y poco sofisticado. Y tenía una cara redondeada, regordeta, un tanto hinchada, según Heinrich Kreisler von Hellborn, remarcada por una frente muy baja, unos labios que parecían estar haciendo pucheros y una nariz chata. Lo llamaban champiñón. Su música no está concebida para deslumbrar. Ni siquiera en sus momentos más intensos se dirige hacia el interior, hacia lo íntimo. Fue el gran corazón de la música como Beethoven fue su gran mente, escribió H.L. Mencken. De todos modos, las emociones de Schubert siempre están atenuadas por una estructura clásica. Nunca permitió las expresiones violentas en la interpretación, escribió su contemporáneo Leopold Sonnleithner. Todo lo que dificulte el flujo de la melodía y perturbe la regularidad del acompañamiento es contrario a la intención del compositor y destruye el efecto musical. En una ocasión, Schubert le dijo a su amigo Joseph Huttenbrenner: «Solo he venido al mundo para componer». Y sin duda, eso mismo pensarían sus profesores, que se quedaban estupefactos una y otra vez ante el talento que demostraba. «Cuando quería enseñarle alguna cosa, él ya lo sabía», dijo Michael Holzer, que se limitaba a vigilar a su joven pupilo atónito y en silencio. El venerado Antonio Salieri, el director musical de la Corte de Viena, lo aceptó como alumno de composición. Intrübe Lichter. Franz Schubert es uno de los mejores melodistas de todos los tiempos y probablemente el mejor compositor de canciones. Si uno quiere comprender su música para piano, tiene que hacerlo a través de sus canciones, del mismo modo que hay que acercarse a las obras para piano de Mozart pasando por sus óperas. En las piezas para teclado de Mozart, cada tema es como un personaje. A mí me parece que su fantasía en do menor, por ejemplo, es como una versión en miniatura de la ópera Don Giovanni. En 7 u 8 minutos encontramos la abertura, las arias, la interacción de los distintos personajes y el gran final. Ambos compositores nos exigen que hagamos cantar al piano. Por supuesto, ellos eran conscientes de las limitaciones del instrumento. Cuando tocas una nota en el piano, al instante comienza a apagarse. Esto no se puede evitar de ninguna manera. El piano no puede mantener una nota larga ni hacer que aumente el volumen. No puede hacer un ligado realmente suave como el de la voz al cantar. Y sin embargo, el arte del piano consiste en la capacidad que tenga un músico para crear la ilusión de que hace estas cosas. ¿Por qué escribe Beethoven un crescendo sobre una nota larga al final del primer movimiento de su sonata Los Adioses? Si eso es algo imposible de hacer con un piano. Como intérprete, uno tiene que emplear la fuerza de su imaginación para convencerse de que en realidad sí puede hacerse. También hay formas extramusicales para convencer al público, pero tienen que ver con cuestiones visuales que en los discos no funcionan. Por desgracia, mucha gente tiene una idea equivocada sobre cómo se logran estos objetivos. Los pianistas suelen pensar que para hacer un ligado ideal en los largos pasajes de semicorcheas de Mozart hay que tocarlas con absoluta regularidad. Eso es lo que se valora en los concursos de piano. Pero es un error. Estas líneas melódicas no deberían sonar como un collar de perlas todas iguales, porque algunas de las notas son más importantes que otras. Algunas pueden cumplir una función armónica. Alguna puede ser la sensible, otras pueden funcionar como notas invitadas. Empleo este término para referirme a las notas que destacan como disonancias. A esos pasajes hay que darles forma. La ilusión del canto es igual de importante cuando se interpreta Schubert. Cada una de sus obras para piano es en realidad una canción sin palabras. Tal vez decir que es un melodista sea una simplificación, porque también es un genio de la armonía, de las modulaciones, del drama. Pero sus canciones nos aportan pistas importantes que nos ayudan a la hora de tocar sus piezas para piano, porque combinan música y poesía. Cuentan una historia. Y gracias a estas historias podemos aprender a reconocer ciertos personajes musicales cuando aparecen en sus obras para piano. Algo nos recuerda, por ejemplo, al movimiento del arroyo del ciclo de canciones La Bella Molinera. El lenguaje musical de Schubert tiene su propia gramática, llena de comas, signos de interrogación y de exclamación. Sus canciones nos permiten comprenderlo. Andras Schiff. Franz Schubert pidió que lo enterraran cerca de Beethoven, la altísima figura que había eclipsado, sobre todo en Viena, a todos los compositores que aparecieron después. Las comparaciones entre ambos fueron inevitables. Los dos habían llevado la música hacia nuevos territorios desconocidos. Pero Beethoven impactaba deliberadamente a sus oyentes mientras revolucionaba las formas musicales, y Schubert se limitó a recorrer caprichosamente nuevos caminos. No es tanto un combatiente de la música como alguien que se dedica a explorar un laberinto, fascinado por el viaje, maravillado a cada paso. Thank you.

Hemos escuchado del compositor austriaco Franz Peter Schubert el primer movimiento, moderato, y tercer movimiento, scherzo, allegro vivace, trío, un poco piulento, de la sonata en la menor, opus 42, de 845. Interpretó el pianista Maurizio Pollini. En esta edición se relataron fragmentos de textos del libro titulado Instrumental del pianista y escritor James Rhodes, del libro titulado Una historia natural del piano, de Mozart al jazz moderno, del también pianista y escritor Stuart Isakov, y un ensayo nominado El canto del piano en Mozart y Schubert, del pianista András Schiff. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.